Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Y también saben que pueden volver a escucharnos los miércoles a las 13 y los sábados a las 19 aquí por La Retaguardia. Radio Nehuen, www.radionehuen.radio12345.com, los miércoles a las 20, por www.rnma.org.ar, jueves a las 20, y Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa, quienes están por allí, por esa ciudad de la costa, los miércoles a las 20 horas. También nos pueden escuchar, si quieren pasar por nuestra página web, www.otrasvocesotraspropuestas.com.ar. Para dejar un mensaje lo pueden hacer al 11-155-709-2692. Va de nuevo, 155-709-2692. Y en la AM690 nos opera técnicamente nuestro amigo Julio Pardo y en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, nuestro compañero Nacho Álvarez González y quien les habla, Luis Angio, transmitiendo desde el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo. Bien, ¿por dónde vamos a ir hoy? Hoy vamos a ir por algunas fechas recordatorias de un 14 de junio. Vamos a ir por el de hace 40 años, que solo se habla, yo no sé por qué, y lo vamos a hablar con nuestro entrevistado, solo se habla el 2 de abril. De ese día, que fue el día de la invasión a las Malvinas por parte de la dictadura y un borracho como Fortunato Galtieri. Pero no se habla que el 14 de junio fue el día de la rendición y fue el inicio del fin, no solo de una guerra de un imbécil y de unos mal paridos que llevaron a cientos y cientos de chicos al muere y a una guerra absurda, sino que también digo que fue el principio del fin de un olvido que recién ahora, después de 40 años, está empezando a reconocerse que existieron combatientes chicos, no oficiales, suboficiales, chicos que los mandaron a la guerra con 18 años de edad. Pero todavía hoy, y eso se puede dar fe porque creo que en ningún programa de radio, en ningún canal de televisión hoy, nadie haya hecho mención, no creo que alguien haya hecho mención del día de hoy, de la rendición. ¿Será que, no sé, tienen vergüenza? No quieren agitar las aguas porque después de eso nadie hizo más nada por Malvinas. Así que vamos a tener un entrevistado. Y otro 14 de junio, mucho más cerca, 18 años hace, quizás muchos lo recuerden, muchas lo recuerden, hubo una tragedia, hubo un... podemos decir un semi-asesinato de 14 mineros en la mina del carbón de Río Turbio, por imprudencia, por desidia, por falta de inversión y de previsión. Y lo vamos a recordar hoy también. Y vamos a hablar con un ex trabajador, hoy jubilado, minero, para que nos cuente su experiencia, porque él estuvo allí ese día.

no, esa no soy yo. Una niña así, no, esa no soy yo. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Y bueno, escuchaban el primer tema con el trío Los Panchos y Mari Trini, ¿no? Bueno, ella, Mari Trini, una cantante española, nacida en Murcia. Se llamaba María Trinidad Pérez de Mirabet Millier y Pascual del Riquelme. Así, todo eso era. Y Mari Trini, bueno, empezó a cantar, estuvo muy enferma cuando era chiquita, de 7 a 14 años estuvo postrada en la cama. Y ella, bueno, empezó como tenía que estar en cama a entretenerse cantando y tocando la guitarra, haciendo algunas cosas. Y ella es muy conocida en la etapa de la década del 70, 80, ¿no? Y, por ejemplo, Mari Trini estaba en un proceso, o sea, ella empieza a surgir justo cuando está todo el proceso de la transición del franquismo, cuando muere Franco, hay todo un proceso de apertura. Y ella empieza a cantar algunos temas, cantó temas de Eduardo Luis Eduardo Aute, de Paxi Antion. Y este tema que nosotros escuchamos es un tema que dice Yo no soy esa. Y es un tema donde ella lo interpreta para plantear justamente eso. En ese sentido, allí en España también era una mujer más liberal en ese sentido, la apertura democrática post-franquismo la encuentra ella cantando estas canciones, ¿no? Y, por ejemplo, ella quería, y en esa canción lo demuestra, que las mujeres tenían que ser libres para hacer y actuar, dice, al margen de las normas, y que no debían supeditarse a los deseos y expectativas de los hombres. Y justamente es una respuesta a una canción que se llama Yo soy esa, ¿sí? Que también es un tema clásico de un género de copla, que entre otros lo cantó Isabel Pantoja. Y justamente ese tema alude a una mujer utilizada por los hombres. Bueno, Mari Trini falleció lamentablemente en el año 2009 a los 61 años, víctima de un cáncer de pulmón, pero en el 2008 ella fue premiada por justamente el premio a la mujer murciana por retratar a través de sus melodías las carencias, los problemas y las desigualdades dadas en la mujer. Bueno, esta era la primera mención que quería hacer de Mari Trini. Y si te parece, vamos, ponemos un nuevo separador, Nachito, y volvemos, ¿sí? Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Con la conducción y producción general de Luis Angió. Otras voces, otras propuestas. los martes a las 20, en el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Bien, seguimos en otras voces, otras propuestas. Y quería, bueno, también un recordatorio, no por el día de hoy 14, sino por el día 13. El día 13 de junio de 1953 había nacido Adriana. Adriana fue una militante del PCT, del Partido Socialista de los Trabajadores, que fue asesinada por la AAA en el año 75. Y yo en realidad la quería recordar a través de una carta que le escribieron sus hermanas, y dice así: trazos de una platense de los años 70. Su perfil es parte de una generación comprometida y solidaria con la transformación social. Sueños, anhelos y militancia se conjugaban en la búsqueda de caminos para construir una sociedad con justicia e igualdad. Adriana nació el 13 de junio de 1953, siendo la más pequeña de cuatro hermanas. La escuela primaria la hizo en la escuela número 11 Florentino Ameguino de la calle 12 y 66, siendo una destacada alumna. Los estudios secundarios los realizó en el normal número 2, compartiendo una adolescencia plena con amigos que hoy la recuerdan y participan de los homenajes a su memoria. Y otras ausentes fueron también víctimas del terrorismo de Estado. Inquieta, curiosa, creativa, en 1971 ingresa en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata y comienza a trabajar en el Ministerio de Obras Públicas. Asambleas, encuentros, actividades de solidaridad y compromiso eran lugares cuya presencia insoslayable, ya sea por su palabra, su estímulo, su presencia, su rostro. Como parte de una juventud plena en intereses, los debates sobre el cine, el teatro, la música, la arquitectura, talleres de telar, pintura, escritura, se conjugaban con las polémicas sobre los caminos para lograr la transformación del mundo. El 5 de septiembre de 1975 fue asesinada junto a compañeros del Partido Socialista de los Trabajadores por las bandas fascistas de la AAA. Cuando llevaba la solidaridad estudiantil a los trabajadores de Petroquímica Sudamericana en Olmos. Una fábrica en conflicto y ocupada, que le habían ido a brindar su apoyo en pos de la Alianza Obrero Estudiantil. A los 17 años comenzó a militar y a apropiarse de las herramientas teóricas y prácticas del socialismo. La facultad se comprometió en la defensa de la universidad pública, gratuita y laica, y a su ingreso irrestricto. También se destacó por la defensa de los derechos democráticos y la lucha contra el fascismo. En el Ministerio de Obras Públicas trabajó junto a Hugo Frigerio y Oscar Lucati, también asesinados por las bandas fascistas, en la construcción de una corriente antiburocrática, por la defensa del salario y las condiciones laborales del Ministerio de Obras Públicas. La solidaridad con los trabajadores y sus luchas fue una instancia de su compromiso y resultó el último acto de su corto recorrido de 22 años en el escenario fabril de Olmos, en su última actividad política. Y su velatorio, realizado en una ciudad sitiada por las fuerzas parapoliciales, concurrió una importante delegación de Petroquímica Sudamericana. El terror que querían producir para paralizar las conciencias no impidió el acto ético y de reconocimiento a la lucha solidaria

AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el partido de la costa. Bueno, lamentablemente no pudimos hacer la comunicación con quien iba a ser entrevistado respecto a lo que fue la muerte de 14 mineros hace 18 años en Río Turbio. Era Raúl Guanzo, que él fue minero, estaba ahí en la mina, se salvó. Fue secretario general de ATE Río Turbio. Pero es, aunque sea por aquí en un par de minutos, recordar lo que fue esa tragedia y esas responsabilidades que nunca se hicieron cargo. Hacía poco que había cumplido un año, ya había cumplido un año ya el gobierno de Néstor Kirchner. Sergio Acevedo era gobernador de la provincia. Y Sergio Tasielli, un delincuente empresario que al día de hoy todavía no se le ha empezado el juicio, que tiene ya prácticamente 15, 16 años, por la defraudación que hizo en la mina durante los años que él fue el que concesionó la explotación del carbón ahí en Río Turbio, ¿no? Esas privatizaciones hechas por el menemato. Tasielli no pagó absolutamente nada, vació la empresa, la dejó deteriorada en toda su estructura. Los trabajadores pedían al gobierno de Kirchner que se invirtiera en recuperar las condiciones de seguridad de la mina, todo lo que había dejado liquidado Tasielli. Yo estuve allí, pero años después, 2008, 2010, y pude ver cómo todavía la mina le faltaban bastantes cosas, fundamentalmente el problema de seguridad. Y en una mina, como la mina del carbón, donde hay que entrar a los socavones y se entra y no se sabe cómo se sale, todavía seguían así. Los 14 mineros que murieron fue porque se trabó la cinta que transportaba el carbón desde el frente de la explotación del carbón, que se recorre una cinta muy, muy larga, cientos de metros, kilómetros, y se trabó, no arrancó, y eso produjo un incendio, recalentó, y así quedaron esos compañeros que murieron adentro de la mina. Otros se pudieron salvar. Fueron tres mineros chilenos y 11 argentinos. Y al día de hoy no hay responsables, nunca hubo responsables. Después de esa tragedia, Néstor Kirchner lo que hizo fue apaciguar los ánimos de la familia minera y de la familia de los fallecidos, dándole algunos dineros, indemnizándolos, y bueno, lo que siempre saben hacer cuando no se hacen cargo de las responsabilidades. Insisto, Sergio Tasielli al día de hoy sigue siendo un empresario inescrupuloso que no ha pagado todavía lo que hizo por esta tragedia, por estos asesinatos que, si bien no fueron en el momento que él regenteaba la mina, fue producto de esto, que le dejaron de concesionar la mina porque ya era tan desastre lo que estaba haciendo que no daba para más. Ahora, no hicieron absolutamente nada para este, para poder por lo menos ayudar a paliar lo que había dejado Tasselli. Siguió funcionando la mina con todas las deficiencias habidas y por haber que tenía en ese momento. Bueno, eso era lo que quería recordarlo. Por supuesto, con Raúl Guanzo yo tengo una relación muy, muy estrecha, afectiva. Siempre he entrado con él a otras, este, a otras entrevistas que le he hecho para este aniversario fundamentalmente. Y bueno, veremos cómo sigue esto. Y mientras tanto iremos a una nueva pausa y nos tratamos de comunicar con quien este, nos vamos a comunicar en estos momentos. Soy lo que dejó. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frigo en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecidos. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Con la conducción y producción general de Luis Angió. Otras voces, otras propuestas. Los martes a las 20, en el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y ahora sí ya tenemos la comunicación con Gustavo Pirich, excombatiente de Malvinas, amigo, compañero de muchos años. Y nada, Gustavo, ¿cómo te va? Luis te saluda. Queríamos charlar un poco la fecha de hoy, porque se habla siempre y los medios y los diarios hablan del 2 de abril, pero no hablan del 14 de junio. Entonces, bueno, nada, queríamos hablar con alguien que la vivió hasta el último día. ¿Cómo sentís esta fecha, ¿no? ¿Cómo te va? Primero saludarte, Luis, ¿cómo andás? Y a toda la audiencia, ¿no?, de la Retaguardia. ¿Hola? Sí, te escucho bien. Yo te escucho bajo el retorno, Luis, ¿puedes subir un poco? Bueno, ahora hablamos con Nachito. ¿Ahora Dale. Me escucha mejor? Sí, te escucho mejor. Perfecto. Me preguntaba porque justo se cortaba. Sí, te preguntaba, vos como muchos camaradas que estuvieron allí en Malvinas, ¿qué sienten a 40 años un 14 de junio, ¿no? ¿Y cómo lo vivieron ese 14 de junio? Bueno, ese 14 de junio, yo siempre lo digo, digamos, la noche del 13 al 14 conocí lo que es el infierno, ¿no? Yo no sé si existirá el cielo, el purgatorio y todo eso, pero sí sé que existe el infierno porque, digamos, ya lo conocí. Lo conocí en esa jornada. No puede ser peor que eso, digamos, si existe. Sí. Siempre digo que nos tiraron con todo en ese momento, digamos. Nosotros combatimos contra prácticamente fuerzas de élite, ¿no? A veces no se toma en cuenta eso. Sí. Las fuerzas que nos enfrentaron a nosotros estaban acostumbradas a entrar a sangre y fuego en cualquier país del mundo, a lo que Inglaterra, Estados Unidos y la OTAN se les ocurrió entrar, y posteriormente a eso lo siguieron haciendo, así con mucha práctica, con mucho oficio, y sin embargo ahí estábamos nosotros, ¿no? La mayoría era pibes de entre 18 y 20 años. Eso tampoco se toma mucho en cuenta, digamos. Claro. Y si vos tomás en cuenta eso, que es lo que estabas enfrentando, bueno, se agiganta todo nuestro accionar. Yo creo que día a día se toma más conciencia de eso, ¿no? Y fue, digamos, fue terrible. Y hoy recordarlo a 40 años es, primero, la verdad que no entender muy bien cómo logramos salir de ahí. Uh-huh. Estaba todo preparado para que no saliera nadie. Nosotros recibimos, sí, más de 6.000 proyectiles, según se estima. Uh-huh. En un estudio que se hizo para la sanidad en Malvinas, en un libro que escribieron Buroni y otro que no recuerdo, se habla de que la cantidad de fuego recibida en Malvinas, a pesar de haber sido una guerra que duró, como dicen algunos, solamente 74 días, supera la Segunda Guerra Mundial, supera el fuego recibido en Vietnam. Uh-huh. Y en alguna otra guerra que no me acuerdo, creo que Corea puede ser. Sí. Así que toma en cuenta eso, ¿no? Entonces son elementos que te hacen una composición de lugar, de espacio y de los sucesos de estos días que cuando las escuchás y las analizás, ahí tomas cabal conciencia de dónde estuviste. Seguro. ¿Y cómo? O sea, vos decís del 13 al 14. ¿El 14 qué pasó? ¿Cómo se enteran ustedes? ¿Dónde estaban? Cuando les llega seguramente algún mensaje diciendo que se terminaba, que ya no había más guerra, que se habían rendido. No, porque en el caso nuestro, Luis, no nos enteramos nunca. Nos enteramos después que prendamos el fuego, que nos rendimos ante la fuerza del PARAC. Porque nosotros seguimos combatiendo aún después de que ya se había producido la rendición. Nosotros, sí, no teníamos ningún contacto. Porque se dio una rara situación. Nosotros estábamos a la misma altura, después de haber peleado toda la noche, a la mañana estábamos a la misma altura de donde estaban los ingleses. Ajá. Y no nos habían visto porque estábamos atrás de unas piedras. Y nunca nos vieron. Y recién nos vieron cuando salimos de las dos posiciones. Porque, no te olvides, yo estaba en un puesto avanzada, adelante de donde estaba la compañía mía. Ajá. Y el puesto avanzada tiene la misión de dar la temprana alerta sobre la presencia del enemigo. Es decir, vos estás aproximadamente, serían, no sé, 800 o 1000 metros de donde está la compañía. Claro. Y es como un resguardo de dar la temprana alerta para avisar a la compañía. Bueno, yo estaba de guardia, justamente mi guardia fue que me tocó dar esa temprana alerta, ¿no? O sea, ¿te mandaban a vos solo ahí adelante? No, junto con otros 8 compañeros. Ajá. Éramos 9. Y bueno, una guardia mía fue que estaba con el visor nocturno. Nosotros teníamos uno para los que hacían guardia nada más. Y uno para los 8. Claro, uno para los 8, sí. Pero lo tenía el que hacía guardia, ¿no? Ellos tenían en los fusiles. Claro. Que sobraba. Y estaba yo haciendo la guardia. Yo no cuento mucho esto. Recién había, ¿cómo es? Había tomado la guardia yo, había reemplazado a mi compañero. Y estaba haciendo guardia Y yo la verdad que siempre fui muy atento con esas cosas, ¿no? Yo me creía que estábamos en una guerra, digo, más allá. Y después, sobre todo cuando ya estaban, sabíamos que estaban, habían estado en Londres, había hecho un desastre en Londres, bueno. Porque el combate nuestro vino después de Londres. ¿Dónde estaba vos? Yo estaba en Wilderness Ridge. Justamente en el lugar más difícil de pronunciar, encima. ¿Cómo era? William. Wilderness Ridge. Ah, mira. Se escribe. Y estaba en la guardia y vi que estaba mirando hacia el horizonte, hacia adelante, y vi que se movían unos árboles, pero estaba todo muy tranquilo. Era una de esas noches tranquilas, ¿viste? No había viento, nada. Y seguía mirando y digo, se mueven esos árboles. Y después me di cuenta, y digo, ¿qué árboles? Y acá no hay árboles, ¿viste? Claro. Y bueno, y después me di cuenta que esos supuestos árboles se movían y avanzaban. O sea, que yo ahí me di cuenta que estaban y dejé los binoculares y salí corriendo a avisarle a la compañía, ¿no? Entonces, después, sabes que lo había olvidado, Luis, ¿viste? La cabeza te hace... Sí. Las semanas pasadas. Yo no recordaba más que cuando había tirado el ¿cómo se dice? Los binoculares, y después no recordaba más. Y hace unos años, charlando con un compañero que recuerda muy bien todo, me dijo, no, si no te acordás, llegaste corriendo a la compañía diciendo los ingleses. Bueno, y ahí no pudimos alertar y qué sé yo, ¿no? Y después volví al puesto de avanzada. Cuando volvimos a replegarnos, que ya los ingleses estaban cerca, la compañía se había replegado y nosotros nos ocupamos las posiciones que tenían los jefes y encargados de la compañía, que eso es una de las cosas que nos salvó también, porque estaban justamente construidas detrás de unas piedras, que como estas piedras estaban entre el enemigo y nosotros, no nos vieron porque los combates fueron desde lejos. En el caso nuestro, en la avanzada nuestra. Después que vimos que estaban demasiado cerca y ya nos habían tirado con todo, y después de un intervalo que tuvimos a la madrugada, donde cesó el fuego, no sabíamos muy bien qué pasaba, salimos todos, hicimos una especie de reunión para ver que si seguíamos ahí o no, nos íbamos, y vos sabés que nos decidió a quedarnos al ver que todo estaba rodeado de cráteres. Y donde únicamente no había cráteres eran las posiciones. Donde no habían caído bombas, era únicamente en las posiciones. Todo el resto, mira, yo miraba, y tengo ahí en mi Facebook, y si te metes lo podés ver, compañeros que fueron ahora a Malvinas, a la zona donde estuvimos nosotros, sí. Y ahí ven la grabación de los cráteres. Sí, sí. Impresionantes. Ahí tomás conciencia de que nos tiraron realmente con todo. Y eso eran los obuses, ¿no? Claro. Los cañones. ¿Y cómo llegan ellos? ¿Cómo llegan ustedes a encontrarse con los ingleses y rendirse, no? Bueno, porque después de todo eso, debe ser el estrés o no sé qué, que yo creo que todos nosotros, o muchos de nosotros, a mí me pasó, me dormí, nos dormimos. Y ¿cómo es? Y me desperté en un momento, ya era la mañana, porque escuchaba hablar raro, claro, escuchaba hablar en inglés. Claro. Escuchaba hablar en inglés y saqué la cabeza para ver. Y había dos elementos nuevos que todavía no habíamos visto, ¿no? Todo nevado, había caído algo de nieve, pero no de esa manera, ¿no? Hacía mucho frío, estaba todo nevado, y estaba todo lleno de ingleses. Ajá. Esa era la gente que hablaba, ¿no? Pero prácticamente a la misma altura que nosotros, detrás de las piedras, y no nos habían visto. No nos habían visto. Entonces ahí nos generaba otro problema, que era cómo salíamos, ¿no? Porque la verdad que tenía miedo. Digamos, eran realmente impresionaban. has visto las películas seguramente, armados hasta los dientes, ¿no? Con esas boinas características, sí, de imágenes que tantas veces hemos visto de guerra, ¿no? En los filmes. Y la verdad que no sabíamos qué hacer. Y bueno, le dije a mis compañeros que dejaran el fusil, que dejaran los corriajes, que dejaran todo lo que podría parecer como que queríamos hacer de ir combatiendo o algo. Sí. Uh-huh. Y salí, levanté las manos y salí, los compañeros me siguieron, salí diciendo las palabras que conocía de inglés, muy rudimentario inglés, no more fire, que para mí sonaba no shoot, no disparen, no más fuego, y todo eso, ¿no? Lo que podemos improvisar, y bueno, tenés que ver la cara de los ingleses cuando vieron que prácticamente a la misma altura de ellos salían soldados argentinos, ¿viste? Claro. Y yo pensé que realmente, después de ver la cara de los ingleses, era la última imagen que veía, porque yo pensé, sinceramente, yo pensé que me fusilaban, yo pensé que nos mataban directamente. Digo, acá no hay testigos, nada, ¿por qué no me van a matar, viste? Claro. Aparte se rumoreaban muchas cosas, viste, bueno, hasta llegar a ese momento. Y no, bueno, nos hicieron bajar las manos, y se acercó un oficial, un tipo grande, y después entendí a rogarme. Creo que como vio que algunas palabras, y me empezó a hablar y qué sé yo, y me preguntó algo que para mí fue terrible, porque yo entendía que es lo que me estaba preguntando, y porque aparte mi respuesta fue también terrible, ¿no? Me preguntó, where is the officer, ¿dónde están los oficiales? Pues claro, éramos todos conscriptos, soldados, claro. 18, 19 años, ¿viste? No había ningún oficial, ningún suboficial. Y me pregunta, where is the officer? Y le digo, the officer, run away, ¿viste? No sé de dónde saqué que eso era, que habían rajado. Sí. Sinceramente, no sé, te juro, Luis, no sé de dónde lo saqué, ¿eh? Pero me sonaba que era eso, ¿no? Runaway. Y el tipo no podía creer que no había oficiales. No podía creer. Tenés que ver la cara, ¿no? De esos tipos escuchando lo que le estaba diciendo. No podía creer que estábamos soldados solos, con Clinton. Increíble. Bueno, y después de ahí nos llevaron a la retaguardia, nos llevaron a la retaguardia y nos hicieron cada más miedo todavía. Nos hicieron, por todos los lugares que pasamos, nos hacían que había habido combate el día anterior en Monte London, y había todavía cadáveres, sí. y nos hacían entrar en las posiciones nuestras y buscar las latas de comida, ¿viste? Uh-huh. Para darnos de comer. Pero te decía que me asusté mucho cuando llegamos ahí, atrás de todo, digamos, donde tenían todas sus posiciones, todos sus pertrechos, y nos hicieron cavar pozos muy profundos, ¿viste? Y muy grandes. Y ahí te juro que tuve miedo otra vez. Te juro que pensé que nos estaban haciendo cavar nuestra propia fosa, ¿viste? Claro, claro. Te juro que lo pensé claramente, ¿eh? Y después, bueno, nunca nos dijeron para qué, cavamos eso, y después nos hicieron caminar hacia Puerto Argentino, ¿no? Donde se estaban concentrando las tropas después de la rendición, las tropas argentinas. Sí. Y no pasó nada, y no, nunca supe para qué fueron esos estas fosas que hicimos. Alguno me dijo que podría ser para sacarnos el frío, ¿viste? Pará. Pero bueno, tuve miedo. Gustavo, porque se nos está terminando el tiempo, vos sabés que son... Bueno, hemos hecho algún programa juntos de radio también, así que conocemos lo que es esto. No, solo te quería preguntar, ¿qué es lo último a 40 años? ¿Vos cómo ves, aunque sea en un minuto, esto, ¿no? Y la actitud del país respecto a Malvinas. Mira, yo siempre pensé que Malvinas era un tema que... El proceso de malvinización fue un proceso orquestado, ya lo hablamos varias veces, no fue algo espontáneo, bueno. Fue para hacernos... y tiene mucho que ver con el país actual, ¿no? Con la dependencia del país. Tenemos de Inglaterra, Estados Unidos, el fondo. El fondo es el brazo económico, financiero, del imperialismo. ¿Y cómo es? Y el tema es así, durante todos estos 40 años, tratar de hacernos entender culturalmente, y lo lograron, de que no podemos enfrentar al imperialismo, al colonialismo, ¿no? De que no podemos, digamos, y de que la relación de fuerza, y de que no sé qué, y no sé qué cosa, ¿viste? Pero bueno, para mí siempre fue un ejemplo que tampoco nos daba a nosotros la relación de fuerza, y sin embargo lo enfrentamos, lo hicimos. Digamos, ¿no? Ahí podías haber puesto también todas las... Haciendo, entrando en el análisis por ahí, de que fue una guerra hecha por la dictadura, bueno, todas esas cuestiones que tienen su validez, ¿no? En el momento de analizar. Pero objetivamente, ahí enfrentamos a la tercera potencia del mundo, obvio. En ese momento. Con Estados Unidos mostrándole en su satélite donde estábamos nosotros, nuestras posiciones. Si vos ves las fotos que están por internet, algún día te diré para que las busques, están las fotos que sacaban los satélites norteamericanos y marcadas las posiciones nuestras. Y además con todo el apoyo de la OTAN, digamos, lo que enfrentamos ahí fue monumental. Bueno, Gustavo, lamentablemente se me termina el programa, pero dos cosas. Nos está escuchando, que escucha siempre mi programa, una amiga en común, María Zunino, te manda muchos saludos. ¡Oh, qué grande, María! Y a nuestros oyentes, no sé si seguirá en alguna librería, pero busquen Hoja de Ruta, un libro de Gustavo Pirich que narra todo lo que vivió allá en Malvinas. No está en la librería, Luis. Bueno, hay que buscarlo, me lo pide a mí. Perfecto, ya saben, de parte mía pueden buscar, pueden pedírmelo y yo se lo hago llegar a Gustavo. Recordemos, por algún correo tuyo. Te decía que recordemos con el honor de tener el prólogo del gran Osvaldo Valla, ¿no? Así es. Bueno, Gustavo. Te extraña mucho, Osvaldo. Exacto. Nada, solo si querés decir tu correo o tu Facebook para que te pidan el libro quien lo adquiera. Muy fácil. Gustavo Pirich, P-I-R-I-C-H, final, @hotmail.com. Mi Facebook es Gustavo Pirich. Si no, por intermedio de tuto, ¿no? De ustedes. Sí, seguro. Bueno, Gustavo, te agradezco mucho haber podido charlar con vos, y hace rato que no nos vemos, algún momento tenemos que encontrarnos nuevamente. Chau, gracias. Y hoy la charla fue de cuestiones más humanas, ¿no? Digamos, de detalles que no digo habitualmente. Un gran abrazo, Luis. Abrazo, chau. Bueno, se nos terminó el programa, amigo Nacho. Gracias, Julio Pardo de las 6:90. Los dejamos con un temita un ratito, hasta el próximo martes, en otro programa de Otras Voces, Otras Propuestas. Chau. Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume, su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela,